también debemos sufrirlo nosotros. Si queremos identificarnos con Él en esta vida, tenemos también que hacerlo con sus sufrimientos y su muerte. Sobrellevar la cruz no es una tragedia, es el sufrimiento que ocurre como fruto de una lealtad exclusiva a Jesucristo. Cuando sucede, no es por accidente, sino por necesidad. Solo un hombre, totalmente comprometido en el discipulado, puede experimentar el significado de la cruz. La cruz está allí, desde el mismo principio. Solo necesita tomarla. No hay necesidad de que salga y busque una cruz para sí mismo. No hay necesidad de correr intencionalmente al sufrimiento. Jesús dijo que cada cristiano tiene su propia cruz que lo espera, una cruz destinada y designada por Dios. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, página 98. ¿Cuál es la cruz que Dios te dio para llevar? ¿Qué te costó seguir a Cristo? Si tu respuesta es nada, realmente, tal vez necesitas considerar más cuán de cerca sigues al Maestro.